nuevamente a todos los músicos que hicieron posible este material lleno de sueños, de ilusiones, de mil amores. Gracias, gracias. Con el palo de una escoba improvisaba una guitarra y cantaba una canción. A todo el mundo gustaba la manera que cantaba, lo hacía con emoción. Era un niño callejero que jugaba la pelota y jamás quería estudiar. Los amigos de la infancia lo llevaban a las fiestas para sentirlo cantar. Después tuvo una guitarra verdadera y junto a ella a la gran ciudad se fue. Era todo su equipaje, un bagaje de ilusiones, una montaña de fe. Con orgullo frustrador lavaba copas. Fue peón, fue mandadero. Trabajó días enteros. Y fue con orgullo frustrador lavaba copas. Fue pintor, fue carpintero, trabajó días enteros. Para tres amigos muy especiales, para el polaco, el mono Castro y el tata de Santoto. Con el paso de los años tuvo golpes y fracasos, pero un buen día triunfó. Sus canciones se escuchaban, las muchachas lo adoraban, allí un ídolo nació. Y aquel niño de la escoba hoy es todo un gran artista, siempre está en televisión. Se cumplieron sus anhelos, hoy ya casi toca el cielo, realidad fue su ilusión. Y fue con orgullo frustrador lavaba copas. Fue peón, fue mandadero, trabajó días enteros. Con orgullo luchador lavaba copas. Fue pintor, fue carpintero, trabajó días enteros. A toda la gente de Hernandarias, para Pompi Zaragoza, Mario, para vos Lili, para vos Tuki. A todos Santa Fe y Paraná, gracias. De corazón.